corazón de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos a nuestro tercer programa de Villa Cariño. Es la tercera noche que nos encontramos, nuestra tercera cita. En la primera como que sentimos algo, nos enteramos que era el amor y que era eso. En la segunda hicimos algo y hablamos un poco de sexo. Y en la tercera, ¿ya somos algo? Digo, necesitamos ponernos un título. ¿Qué somos? ¿O cómo sigue esto? ¿Estás escuchando otro programa a la vez? ¿O varios? Digo, ¿te gustamos todos por igual o hay alguno que te gusta más? ¿O ya le contaste a tus amigos de mí? ¿Hablaste de Villa Cariño con otros? ¿En Facebook? ¿Pusiste que te gusto en Facebook? Hoy hablamos de eso. Hoy hablamos de lo que sigue después de que nos gustamos y que hicimos cosas. Los títulos y las relaciones. Así que bienvenidos a Villa Cariño, bienvenido Matías. Bienvenida Bimbo, bienvenidos a todos. Bueno, es verdad, arrancando el tercer programa ya... Ya somos algo. Ya somos algo. Esto es como el auto cuando ya sale a la ruta ahí, ya vas preparando un mate, ya saliste de la ciudad. Primer programa, segundo programa, arranca el tercer programa. Perfecto. Bienvenida Susi. Susi está produciendo sin micrófono hoy, pero ya vamos a tener su bella voz. Bueno, escuchábamos siempre todos los inicios, la cortina que nos compuso María Esquiaga y Jimena López Chaplin, que es un lujo, es como una delicia absoluta. Bueno, tercer programa, ya saben, Villa Cariño es un programa de investigación, es un consultorio sentimental también, pero sobre todo abrimos ventanas y preguntamos todo, cuestionamos, investigamos de dónde viene el malentendido, todo lo que pensamos al revés, y también el consultorio sentimental donde te vamos a ayudar con tus problemas del momento. Bueno, ya saben, este programa es para todos los que amen algo. Si amas algo, este es tu programa, no hay nadie que no ame algo. Y además de dar la bienvenida a ustedes, le doy la bienvenida a Valeria Shapira. Es nuestra Twitter invitada de hoy. Valeria Shapira es una gran escritora, sex symbol, rosarina, es también traductora de inglés. Escribió libros que son claves, ya si hablamos de relaciones. Su último libro es Diario de una Mujer Posmo, donde bueno, nos habla sobre qué es ser una mujer hoy en día, qué quiere de la vida, una mezcla entre ser liberal y Susanita. Hay libros anteriores como Los Muertos de mi Placar, donde hizo un revisionismo histórico de su sex, y muchos libros que tienen que ver con las relaciones y cómo seguir siendo una lady pese a los vaivenes de la vida amorosa. Libros como Quiero estar con alguien, Ojalá me enamore. Ha pasado por todos los estados que todos hemos pasado, solo que ella los ha publicado magistralmente, además de ser una tuitera exitosa. Sex symbol, ya lo dije, tiene un perro que es hermoso. ¿Y está tuiteando ya algo? Está tuiteando, recordamos, @ Valeria Shapira. Ya nos dio la bienvenida, dice que es su primera vez, pone como una carita ahí de contenta. Habrá tenido muchas primeras veces Valeria Shapira. Es una mujer como las que, si hubiera sido, claro, somos contemporáneas, pero las que quiero que mis hijas digan, si tuviera hijas o sobrinas o alumnas de un conservatorio de señoritas, yo de grande quiero ser como Valeria Shapira. Porque es sexy, pero inteligente. Es como una buena mezcla. Bueno, bienvenida Valeria, que ya está tuiteándonos ahí. Ya saben, cada programa un tuitero invitado nos va a estar criticando, opinando. Y cuando se quiere ir a dormir también nos va a saludar y se va a ir a dormir porque es una mujer muy ocupada. Bueno, ¿qué me falta saludar? A nadie, tenemos a Agustín en los controles. Muchas gracias. Un genio, Agustín. Muy joven, así que renueva nuestra energía tutankamoneira. La mía, al menos de domingo a esta hora. Bueno, hay editorial. ¿Se acuerdan que el domingo pasado mi editorial fue sobre lo poco que el hipsterismo se está uniendo a estos temas? Mis amigos cancheros ocult que no terminan de escuchar el programa, que espero que caigan. Y hoy mi editorial es quizás simplemente una línea, pero tratando de buscar cosas sobre este tema, uno empieza a buscar contenido y revisar. Hoy, como vamos a hablar de relaciones, mi editorial de hoy habla sobre que tiene que haber algo más allá afuera. Yo tengo esperanzas, tiene que haber alguna fórmula, algo que no sepamos, porque ya sabemos que no sabemos nada y que en eso se sostiene nuestro programa, en el vaso, en el espacio vacío para llenarlo. Hoy van a escuchar ejemplos de cosas que, de tipos de relaciones o de tipos de amor que ojalá haya otras fórmulas allá afuera. Así que mi editorial de hoy apunta que estemos atentos porque debe haber algo allá afuera que no conocemos aún. El tema de hoy justamente es ese, vamos a hablar de tipos de relación, del amor y de los nombres que le pusimos a eso que nos pasa, ¿no? Los títulos que tenemos para nombrarlos, porque en general alguno de esos ítems va a tener que ver con vos. O sos soltero o estás de novio. O estás de novio o estás divorciado. O tenés un ex. O estás casado. O vivís en concubinato. O en poliamor. O tenés una vida paralela. En general no hay nuevas fórmulas. No hay vivo en pizza party. O bueno, en no sé, algún nombre. Vivo en amorisgo. En, no sé, encantamiento con tres personas más. Tiene que haber alguna fórmula nueva. Bueno, este programa vamos a hablar de todo eso que viene. El problema es cuando nos empezamos a preguntar qué somos y ahora qué. Después de vernos un par de veces, ya no somos amigos. O somos amigos, pero tenemos sexo. ¿Se tiene sexo con los amigos? O no somos amigos ya. O sí, o la gente con la que tenemos sexo son nuestros amantes. O de ahí podemos pasar a ser novios. Y cuando somos novios, y cuando somos fieles, ¿la exclusividad es emocional o es física? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Bajo el cinturón, bajo la pollera o bajo el flequillo? ¿Dónde está la fidelidad, no? ¿En los sentimientos, en la entrepierna? ¿La monogamia es un invento moderno? ¿O es uno de los mejores proyectos del amor? ¿Por qué es un proyecto el amor? ¿O hay que tener proyectos para que se consagre el amor? En fin, todo eso vamos a hablar hoy. Y ya pueden ir hablando sobre lo que les pasa con esto. Sobre quieren tener título con alguien, quieren que alguien les ponga título a lo que tienen, no consiguen ponerle título, ustedes mismos a los que les pasa, coméntenlos, cuéntenos, pregúntenos a las vías de comunicación que son, ¿cuáles, Matías? Perfecto, entonces recordamos las vías de comunicación. Antes de recordar las vías de comunicación, te quiero contar que Valeria Shapira te dejó un mensajito ahí en Twitter, en nuestra cuenta de Villa Carini, y nos pone: Bimbo está en pedo. Desearle a un hijo que le salga como yo está en pedo. No ahí. Dije que deseaba que un hijo me saliera como ella porque me encantaría, me salvo para toda la vida. Dije que es como un buen modelo de mujer para tener una niña, ¿entendés? Porque no, o sea, no es una intelectual bigotuda. Sigue siendo una mujer sexy que sale en bolas muchas veces, ¿vale? Ella pira, inteligente, graciosa, es un buen mix de varias cosas que toda niña debe querer tener cuando crezca. Exactamente, y eso lo hizo la cuenta de Twitter, que es @villacariño. Vos también nos podés seguir, entrás ahora ahí a tu Twitter, buscás @villacariño y nos empezás a seguir. También podés hacerlo en Facebook, en www.facebook.com/villacariñociclop. Recordá que cariño va con N y O. Para los que ya están en Facebook, les un consejito, ya directamente ahí pueden buscar. Si buscan Villa Cariño, así como suena, con ñ, igual nos van a encontrar, así que no hay ningún problema. También podés escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también podés comunicarte a nuestra línea telefónica al 5272-8799, 5272-8799. Recordá, estás afuera de Capital Federal, marcás antes 011, y estaría, pero más que re buenísimo que nos llames. ¿Por qué, Bimbo? Porque está abierta nuestra línea, que todavía no la usamos, todavía no hubo ningún valiente que llamara a nuestro 911. Que 911, que es que suena, atendemos, te ayudamos. Si tenés algún problema de amor, digo, estamos en vías de iluminarnos, o al menos de que algo lo tengamos más claro después de unos meses de programa. Pero mientras tanto, en los caminos de la iluminación, uno sigue siendo el que era ayer y los problemas le siguen pesando. Así que eso podemos ayudarte. Sí, con la más mínima estupidez que te parezca romántica, como no me responde o no me llamó, se han construido imperios sobre el no me llamó. Y se han destruido imperios por el no me llama. Así que llámanos a nuestro teléfono y te podemos ayudar. Bueno, básicamente es eso. ¿Hay alguien tuiteando además de nuestra tuitera estrella? Hay gente tuiteando, nos están mandando saludos. El problema saludos. Es para ustedes, básicamente. Porque ya saben que viene la entrevista, viene el caso del consultorio sentimental. Entonces, este programa se sostiene con eso que nos pasa a todos. Queremos aprovechemos que nadie nos ve la cara. Aprovechemos el anonimato de la radio, llamen con vocoders y cuéntenos sus problemas. ¿Qué dice la gente? La gente por ahora está saludando, así de a poquito. Es bastante saludar. Nos van como mandando saluditos, van diciendo que se van prendiendo en el programa, se van enganchando. Paula Guarnieri nos está diciendo que está escuchando Villa Cariño y que quiere que la diagnostiquemos. No son diagnósticos los que hacemos, pero llámanos ya, Paula. Podemos darte un turno, un sobreturno. Por las dudas, si tiene ganas de llamarnos, hácelo al 5272-8799, 5272-8799. Clarísimo. Nos llamás y nos contás a ver qué es lo que te pasa. Perfecto, vamos a ir con el primer tema de la noche. Ya saben, no lo dije antes, pero nuestra selección musical es exquisita. Son girl groups, son grupos de chicas desde mitades de los 50 hasta fines de los 60. Esto es un sonido, ya siempre lo repito, además de grupos de chicas, hay solistas que también se enarbolaban en el sonido de las girl groups. Vamos a ir repasando clásicos para los que no conocen el género y mostrándole exotiquísimos. Es cosas extrañas, rarezas escondidas. Ahora tenemos un tema que es bastante una rareza, que es de Fabulets. Y es un tema que dice algo así como: recomienda una dieta que es no contar calorías ni hacer ejercicio. Es que te busques un hombre en el que no puedas confiar y vivas preocupada todo el día. Y te aseguro que funciona. O al menos dicen The Fabulets con Try the Worrying Way. Girls, I used to be a little heavy. Say I weighed about 184. But you know, I've become quite slim just recently, and I don't have that problem anymore. So if you wanna lose weight too, here's all you gotta do. Fall in love with a man. Radio. Escuchábamos a The Fabulets. Es un tema para agarrarse de las manos que tenés al lado y que te posea Dios como en una iglesia del sur de Estados Unidos. Bueno, sí, es imperialista la música, pero el corazón no tiene nacionalidad. Segundo bloque, se nos pasó muy rápido el otro, porque quizás me atraganté con un par de datos, porque tengo esperanzas de que haya oyentes nuevos. Y no les conté que tenemos especialistas y gente que vamos a entrevistar, catedráticos. Este programa no somos solo tres curiosos. Van a haber catedráticos, gente especialista en diferentes temas que fuimos entrevistando. Psicólogos, sociólogos, filósofos en el primer programa, sociólogos en el anterior, nuestra entrevista. Vamos a tratar de investigar y de abrir puertas. Con nuestro tema de hoy, tenemos nuestra sección de dónde venimos, que es eso, entender de dónde viene el malentendido. Un viaje hacia los inicios de los conceptos equivocados. Y hoy tenemos con ustedes, señoras y señores, Las Relaciones Humanas, el musical. Sí, el espectáculo con artistas en escena de todos los tiempos. Todos fuimos protagonistas alguna vez de una relación con alguien del mismo sexo, de otro sexo, de alguien con cinco sexos. Eso es lo de menos. A todos nos levantaron la obra, todos tuvimos un fracaso y algunos un éxito, y otros estamos esperando todavía el papel de nuestras vidas. Pero todos hemos tenido algo que ver en esa área de la vida en la que mucho no se sabe y siempre se trata de aprender y uno se le olvida todo en la próxima relación. Pero bueno, quiero saber esto, porque no siempre habrá sido así, ¿no? Me parece que atrás de muchos títulos de las relaciones modernas hay también consumismo o conceptos capitalistas que nos llevan a que le pongamos nombre y conformemos una sociedad que compre cosas. Pienso yo, no sé. Hay muchos formatos de relaciones como personas en el mundo, pienso. Y no sé, vamos a investigar un poco. Matías Miner, del amor, quiero que me empieces a ayudar. Por ejemplo, yo te hago preguntas como cada domingo de baneo. Vos me respondés las que puedas. Exactamente, usted pregunte. Yo pregunto porque digo, ¿se puede asociar algún tipo de vínculo a algún momento de la historia? Como en nuestros comienzos, cuando había una roca, un dinosaurio y una lagartija. ¿Éramos monógamos o polígamos? ¿Nos hicimos monógamos? Monógamos. ¿O era al revés? Digo, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos justamente como esta sección? ¿Qué éramos? Bueno, a ver, mira, Helen Fisher, que es una profesora de antropología. Una genia, es como la doctora amor. Es una profesora de antropología, investigadora del comportamiento humano. Y que además ha estudiado el amor romántico desde un punto de vista científico más o menos hace 30 años que viene haciendo esto, ¿sí? Ella escribió un artículo en donde nos cuenta que hace 5 millones de años atrás, ¿sí? Lo que, como para que nos grafiquemos un poco, teníamos a las mujeres caminando por el páramo. Peludísimas. ¿Sí? Peludísimas. Peludísimas con... Eso siempre me fascina de la cantidad, perdón, hago un paréntesis, te interrumpí totalmente legranescamente, pero porque siempre me gusta pensar eso en la historia, como yo no me puedo imaginar cómo se sostenía el amor sin pasta de dientes, ¿entendés? Sin desodorante, con capas y capas de ropa a la que no se accedía al lavarla, y me imagino amor en este momento como uno, digo, ella no se peinaba las pieles no. de olores. De mamut para salir con el novio. Esos conceptos no existían. Perdón. Me lo imaginaba peluda. Volvé. Continúo entonces. Entonces, tenemos a las mujeres caminando por el páramo, ¿sí? Llevaban un brazo, en un brazo un bebé, y en el otro la comida y como alguna piedra para defenderse por si atacaban, ¿sí? Divino. Bueno, imagínate que esto con más de un bebé, complicadísimo. Sí. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, empieza a surgir la necesidad de unirse a un hombre como de forma más permanente. Hasta ahí vamos. Okay. Por otro lado... Conveniencia. Exactamente. Del otro lado también, porque mira, los hombres... realmente era como muy complicado proteger y alimentar a un montón de mujeres y a todas las crías, ¿sí? Entonces, crías. Lo que ella plantea es esto. Empiezan a desarrollarse en el cerebro tres circuitos importantes, que son el de la atracción sexual, ¿sí? Para unir al hombre y a la mujer en una primera instancia... El del amor romántico, ¿sí? Para concentrar toda la energía reproductora en una sola persona. Y el cariño perdurable, que era de alguna manera lo que los hacía mantenerse unidos. Ok. ¿Sí? Entonces, a ver, a partir de ese momento es que empiezan a darse esos tres circuitos. Ok, para. Entonces, si hay estos tres circuitos a los que todos seguimos respondiendo hoy en día, hay fundamentos para explicar que puedo sentir atracción sexual por Juan Carlos, un amor más fraternal por Roberto y estar totalmente perdida enamorada de Pedro. Exactamente, porque... Digo, puedo sentir sexual por uno y lo romántico por otro y nos puede pasar totalmente, está explicado y justificado. Exactamente. Helen Fisher lo que cuenta justamente en este artículo, lo que ella plantea es que el problema es que esos circuitos en realidad... pueden actuar de manera conjunta, como quizás pasaba en ese momento, pero también pueden pasar de manera independiente, ¿sí? Es decir, esto que vos decías, se puede tener una atracción sexual por una persona mientras que se siente amor romántico hacia otra persona. Ok, porque esto tiene que, con esto es uno de los rasgos que definen de definir a una relación en la que estás con otra persona. La exclusividad, ¿no? Digo, ¿con quién vas a...? ¿Estamos solos? ¿Somos fieles? ¿Tenés una familia paralela y no lo decís? Esto tiene nombre ahora y se puede comprender, pero digo, ¿la fidelidad es un concepto impuesto culturalmente por algo o somos naturalmente fieles? O sea, nuestra naturaleza, como digo, a ver, no sé, como puede adaptarse y subir la temperatura para no morirse de frío, nuestro cuerpo es fiel, nuestras hormonas, esto es un invento. Mira, ella lo que plantea en este artículo es que la verdad es que ninguno de nuestros primeros ancestros practicaban la fidelidad, ¿sí? Más bien lo que solían hacer es lo que se conoce como monógamos seriales, ¿sí? Ellos eran monógamos seriales, es decir, creaban vínculos, ¿sí? Por alrededor de 4 años y después la tendencia era hacia la diversidad. Un montón, 4 años, un éxito, te digo. Era buenísimo porque además disfrutaban lo mejor y después la tendencia era la diversidad, ¿sí? Otro dato más, y con esto te termino esto para aportar acá, es que hace más de 7.000 años atrás, ¿sí? Como para ubicarnos antes del desarrollo de la agricultura, las relaciones sexuales con varias personas era una conducta que era normal y además era aceptada, ¿sí? Había ciertas costumbres de celos, no como ahora, pero había ciertas costumbres, pero la realidad es que el patrón general era que tanto hombres como mujeres, al tiempo que tuvieron una pareja estable durante 3 o 4 años, después tuvieran contacto con otras. Wow, bueno, ahí Valeria Shapira nos tuiteaba que sexo con los amigos no se tiene, que se termina arruinando la amistad, y también que fidelidad es la que siente por su perro, se fue a llevarlo a dar una vuelta, así que tuiteará desde la vuelta con el perro. Wow, bueno, no sé, para mí creo que este tema de las relaciones, no el vínculo entre una persona y otra cuando estás cara a cara con el otro, sino el título que hay que poner para los demás y hasta para uno mismo y para llamarnos de alguna manera a nosotros. Eso es... creo que es una de las principales causas de las frustraciones y los sufrimientos que tienen las relaciones modernas. La búsqueda como de pasar de grado, de pasamos de nivel de videogame, estamos en otro momento, como avanzamos en esta carrera como exitosa de lograr el amor para probar que este amor es real. Y no sé si esto sigue siendo así. Uno de los ejemplos más como de la conservación del amor es el matrimonio. La gente se sigue casando, no se está casando. ¿Hay números? Hay números, y la verdad es que no, ¿sí? O sea, ahora ha bajado bastante, ¿sí? En las ya últimas... hubo también un boom de casamientos gays con la unión civil, y ahora dicen que también ha menguado un poquito. Exactamente. Como que estaban todos, bueno, nos casamos al fin que podemos, pero... Nos casamos, pero no hay que pensarlo dos veces. Claro, mejor pensémoslo. Mira, en las últimas estadísticas que se conocen así sobre Estado Civil en Argentina, lo que surgió fue que cayeron en un 5% los casamientos y que aumentaron considerablemente los divorcios, ¿sí? Mientras que en la década del 90 había, 87 divorcios por día, ¿sí? Hoy en día llegaron a ser 172 los registrados, ¿sí? Entre 2001 y 2010. Hay otra encuesta que la realizó la Cátedra de Demografía Social de la UBA, en donde aporta unos datos que también son interesantes. Lo que dicen es, las mujeres nacidas entre 1940 y 1950, ¿sí? Casi 9 de cada 10 empezaban su vida en pareja a través del matrimonio directo, ¿sí? Las generaciones de el 70 y el 80, ¿sí? Lo que sucede es que esa tendencia se invirtió, al punto que 7 de cada 10 en realidad optan por lo que se conoce como cohabitación, que es... Concubinato, como tantas familias que gente que vivimos juntas. Digo, no sé, creo que tenemos que hacernos cargo de que cada uno puede ser con su propia fe, las relaciones humanas, la excepción de la regla, pero hay un sentimiento en común, ¿no? Como si tuviéramos que ponerle un color como a nuestra mirada del amor como contemporáneos. Si miramos a los costados, en general nadie cree demasiado, ¿no? Hay como que... creemos mucho en un montón de cosas, pero en esto hay que ponerle pruebas. Es un tema cursi, es cabroso, no es canchero, es de minas. El amor es algo como de las minas. Pero estamos haciendo este programa para encontrar, a ver si es que hay alguna otra opción y otra forma más sana, ¿no? Porque las relaciones tienden a tener todo el tiempo estos escalones que hay que superar, subir, llegar hacia algo en ese proyecto y demostrarlo con títulos, hechos, estados de Facebook, rituales, hijos, aniversarios, casamientos, decirse te amo, que es un re momento, ¿no? Y al vínculo más multidiverso que hay en el mundo entre dos personas lo estamos tratando de compactar en algo que quepa en alguno de estos casilleros como novio, marido, ex, amante, amigovio, no sé, como que pienso si no se valora como el tránsito, ¿no? Porque hay que llegar a algún lugar. Esto que estamos haciendo este año que salimos, ¿es un fracaso porque no llegamos a morirnos viejos? Este tránsito, este viaje fue hacia ningún lado, ¿o había que llegar a algún lugar lejísimos? No sé. Mira, existieron siempre los mismos pasos, digo, más desde hace unos cuantos siglos la gente se casa para conservar su amor. Esto siempre fue así. Se casaron o hacían otras cosas. Mira, verdaderamente hacían otras cosas que ahora, ¿sí? A ver, este dato me parece que también es interesante. El amor parecería no durar más de un promedio de 6 años, ¿sí? A ver, el 54% de las parejas que se divorciaron durante 2010 llevaban menos de 10 años juntos. Y el 34% menos de 6, ¿sí? Ok. O sea, es un dato interesante. Sí, sí. Acá está tuiteando Cam Sin Fuegos, que ya después lo vamos a volver a presentar. Y dice, no se tiene sexo con los amigos, la gente tiene sexo con el enemigo. ¿Cuántas parejas de kelpers y argentinos conocen? Es cierto, somos amigos, pero digo, uno no se encama con todos los amigos. Salvemos las distinciones, aprovechemos que el lenguaje nos ha dejado diferencias para usarlas. Amigos o amantes, empecemos a separarlos un poco. También hay alguien que nos escribe directo una duda, así como está haciendo un 911 por Twitter. Y en general los casos 911 solemos tener el apoyo de una profesional, las páginas rosadas, que son la voz de la experiencia, y consensuamos. Pero acá me acaba de tirar una bomba que quizás le podemos dar una pequeña mano, porque es fuerte. Pregunta. Desde una cuenta, alguien que firma Rafa, que no es el que pregunta, pero la cuenta es Policlim, sí, dice, los estamos escuchando, ¿puedo tener sexo con la mamá de una amiga de mi novia? Sus poemas me enamoran. Buah. Vamos a analizar el texto. Polémico. Vamos a analizar el texto como en lengua de segundo año. ¿Puedo tener sexo? Sí. Podés tener sexo con quien quieras siempre. Ahora, es la mamá, es la novia, que sea una amiga de la mamá, no importa. Que tengas novia que quieras tener sexo con otra persona, si no te genera un conflicto y está consensuado, está perfecto. Si no, te estás metiendo ya en algo complicado, mejor deja a tu novia y tenés sexo con todos los que quieran. Ahora, si es la mamá de tu novia, te estás buscando una extra complicación. Eso siempre hay que saberlo antes de meterse en estas complicaciones. Te estás metiendo en algo complicado, digo. Es querés armar un rompecabezas de 258.000 piezas. La mamá de tu novia, ¿hace falta? Esta no hace es la falta. Amiga de una mamá de la novia, ¿cómo es? Es la mamá de una amiga de mi novia. Ya me olvidé cómo es. Claro, es complicadísimo. La novia tiene una amiga, le quiere dar a la madre. Ok, bueno. Complicado, muy complicado. Es complicado. Yo te digo, por lo menos que no sean tan amigas, no sé. Yo te diría, Rafa. Contanos un poco más, Rafa, y seguimos. Pero bueno, tenemos todas estas preguntas que son casi existenciales, y no mías, sino de la humanidad entera, como de dónde viene todo esto, si nos lo inventamos o somos así. Creo que la persona más correcta para ayudarnos con esto es una antropóloga, y tenemos la suerte de que nos haya dado pelota y nos haya prestado atención una genia, o sea, como una eminencia, una catedrática. La señora Laura Santillán, que es doctora en Antropología Social en la UBA, docente del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras. O sea, nunca iba a estar en contacto con ella a menos que cursara la carrera o la tuviéramos acá. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida. Sí, me encantaron los este anticipo y esta bienvenida. No, pero una catedrática que también vive la vida, eso claro. Es importante. Sí. Porque digo, todo esto que sabes a la hora de la realidad con otro frente a frente, uno se lo olvida y termina cometiendo errores, supongo. Así que bueno, pero vamos a traer la disciplina, que por algo sí. La antropología ayudó un montón para entender. Yo quiero entender esto, porque fuimos haciendo muchas preguntas en los primeros programas de Villa Cariño, que estamos en el tercero, y una antropóloga era lo que necesitábamos, porque esto viene de acá. Yo quiero saber cosas como esto. Vamos por el principio. ¿Hace cuánto que se pretende que seamos monógamos? ¿Es una pretensión desde hace cuánto? ¿Qué es esto? Bueno, está buenísima la pregunta porque esto de que se pretende, ya está hablando de algo como que se impone. Es decir, ¿desde cuándo se impone la monogamia? Y está bueno decirlo así porque a pesar de muchas instituciones que quisieran pensar que la monogamia es natural, la monogamia no es un hecho natural. Wow. No es de ninguna manera un hecho natural, es un hecho eminentemente cultural. Y ahora hay que fundamentar por qué no es natural. Está absolutamente enraizada nuestra sociedad, es un hecho jurídico, cualquiera de nosotros puede asistir a una boda civil, no hace falta que sea por iglesia, y es clarísimo que, por supuesto, el matrimonio que ahí se convenia es monógamo, lo dice con todas las letras una jueza además del cura. Es un hecho jurídico, pero que se ha impuesto. ¿Y cómo era antes de esta imposición? ¿Desde hace cuánto es así? ¿Antes qué? ¿Cómo era? ¿Fuimos libres en algún momento? Bueno, para pensarnos en la época actual, y podemos decir, sí, está muy enraizada en nuestras sociedades. ¿Qué son nuestras sociedades? Las sociedades occidentales. Podemos acercarnos un poquito más, judeocristianas. Sí. Y hay otras sociedades que han elegido y eligen otras formas. Sí. Pero vamos a ir despacito por partes. Okay. Porque una confusión es pensar que éramos polígamos como homo sapiens, digo, como hombres y mujeres, que éramos polígamos, y que sucesivamente se ha ido el hombre civilizando y volviendo monógamo. Eso es incorrecto. Ha existido formas de matrimonio monógamos y polígamos en todo momento de la historia. Wow. Primero, un punto. ¿Qué es la monogamia y qué es la otra forma? Sí. La poligamia. Porque la monogamia es una institución que prohíbe a un individuo el acceso sexual o el matrimonio con más de un cónyuge. Prohíbe. Exacto. Wow. Ahora, ¿qué es la poligamia? Si nosotros nos ponemos de un punto de vista contemporáneo y occidental, la poligamia parece la perversión, o sea, parece el libertinaje, desvío, el libertinaje. No, la poligamia, antropológicamente hablando, es otra institución social. Okay. Está normado, está arreglado, es la institución cultural y social que indica que un individuo puede acceder sexualmente y al matrimonio con más de un cónyuge. No nos ha tocado. Jurídicamente eso no nos ha tocado. Okay. También hay que saber que la poligamia, que una persona acceda a más de un cónyuge, se nos viene a la cabeza, ¿qué ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo más rápido que se nos viene? ¿En que acceda alguien a más de un cónyuge? Sí, un varón con un harem. Un biga o un harem, sí. Sí, bueno, el mundo musulmán, o sea, de hecho, está avalado la poligamia, pero no en todos los hombres. Muchas están ligadas a situaciones de riqueza, porque hay que mantener, ¿no?, a muchas mujeres, eso por un lado. Pero es un error pensar que solamente se da un hombre con muchas mujeres. Sí. Hay que saber que existe la poliginia y la poliandria. O sea, son dos formas de ser polígamos como seres humanos. La más conocida es la poligamia. Un hombre que tiene permiso de acceder a más de una mujer. Pero existe la poliandria. Qué hermoso que existe. Que es, ni más ni menos, que una mujer tiene derecho a acceder más de un hombre. En una población, los pajari en el Nepal, estas formas se dan sobre todo en el sur de Asia, en la India también. Hay sociedades en donde, por ejemplo, en esta que te digo, pajari. O los mormones también. Tal cual, en los mormones ahí también se dio una religión donde se avaló en un momento la poligamia, pero luego se ocultó absolutamente. Y yéndonos a esta sociedad, los pajari del Nepal, una mujer desposaba a un hombre, pero tenía permiso para casarse con toda la línea de hermanos de ese primer hombre que se casó. Y a todos les decía marido y todos se convertían en padres de los hijos. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que tal cual como los estaba escuchando, las culturas van construyendo y fueron construyendo formas de vivir la vida diversa. Uh-huh. ¿Qué pasó en el propio, en Occidente? No es cuestión de pensar que la monogamia es de Occidente y el resto de las sociedades son, digamos, polígamas o con otras formas. En el propio Occidente, en nuestro que es Occidente, bueno, geográficamente ya ocupa todo el mapa, parece, sí. Pero en el Occidente, digamos, del medioevo, el Occidente de las sociedades modernas, Europa ocupó un lugar muy importante para expandirse al resto del universo, sí. Al menos a muchas poblaciones. Y en Europa se dan procesos específicos donde instituciones específicas, como la Iglesia Católica, muy sí. Tempranamente prohibió una serie de formas, la adopción, la poligamia, el divorcio, y todo en relación a conveniencias con respecto al dinero o a la propiedad privada, bueno, muchísimos factores, y efectivamente... Sí, conviene como sociedad de consumo una pareja más que un harem. Totalmente, bien. El capitalismo avala, o sea, el capitalismo como forma no inventa ni la monogamia ni vivir en la familia nuclear, madre, padre, hijo, pero empieza a legitimar que ese es el mejor modelo, a instalarlo como el mejor modelo. Sí. Y efectivamente... mira, también es un dato pensar desde cuándo hay matrimonio, porque el matrimonio entre los religiosos, entre católicos, pareciera que es desde, no sé, desde que nació el mundo. No. El matrimonio está como sacramento desde el siglo XII. Ahí te das cuenta del hecho carácter cultural que tiene. Sí, como... y la Iglesia metida como siempre en estas cosas. La Iglesia como una de las instituciones fuertemente marcando estas orientaciones, porque el matrimonio... digamos, y qué valores se tienen que unir. Muy ligados también después a la modernidad, cuando surge la idea de amor romántico. Sí. Porque unir al matrimonio con el amor no es una unión que podríamos decir que se confirma ni para todas las sociedades ni en todos los momentos de la historia. Claro. Como muchos antropólogos dijeron, el matrimonio era un asunto económico. Sí. ¿Qué quiere decir? Juntar tierra, familias... Totalmente. Y además, no solo por el hecho de la propiedad de la privada, sino también en sociedades que conformaban, por ejemplo, sus intercambios comerciales en base al ganado, en base a vacas, en base a un conjunto de elementos que se corren absolutamente del capitalismo. Pero el matrimonio lo que implicaba era el pago... por la novia, y ahí una familia con otra intercambiaban productos económicos, y una explicación que da el antropólogo Lévi-Strauss, que sobre esto trabajó mucho, es los matrimonios se establecían y las alianzas para unir pueblos, a los enemigos los volvía amigos, así que mirálos, wow, sí. Sí, las derivaciones que hay, que bueno, derriban esto de pensar de una sola manera la forma en que decidimos vivir. Sí. O sea, ¿A qué te parece que estamos, hacia dónde estamos yendo? Porque aparecen nuevas fórmulas desde hace 20 a 30 años, como el poliamor, y como si eso fuera una evolución de lograr más desapego y más libertad de las relaciones. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuáles son las tendencias reales? No lo que se piensa, sino de verdad. ¿Estamos yendo hacia algún lugar o estamos igual que siempre? Sí, no se puede negar que cambios, hasta en el plano jurídico... Código civil, esas cosas, ya cambió también lo que se nos dice ahí, ¿no es cierto? Exacto, o sea, cambios en lo jurídico no inventan cosas. Claro. Sino que, por supuesto, legalizan cosas que ya existen. Pero a la vez, sí que vuelve más visible formas que dejan de ser tabú. Entonces yo creo que si hacia dónde vamos es a una diversificación mayor. Eso seguro que... tiene que ver mientras se van derribando tabúes. Sí, a que las familias ya no son esa sociedad capitalista, sino lo que se va armando de multifamilias y claro. Familias mixtas. Y son... Imagínate, la ley de matrimonio igualitario avanzó muchísimo para pensar formas de lazo que existían, legalizarlas. Sí. El anteproyecto que hay ahora del cambio en el Código Civil avanza en muchísimos aspectos. Por ejemplo, incorpora... esto que hoy hablaban los títulos, sí. No hablar de padre o madre, sino de filiación, sí. No hablar de, bueno, incorporar dentro de los hijos a aquellos nacidos en reproducción asistida. Sí. Sin embargo, un punto que no se toca es la monogamia. Claro. Sí, la monogamia se mantiene. Se discute, lo damos por hecho. Yo pensé, viene el anteproyecto por ahí, a ver si puede estar la poligamia. No. De hecho, la poligamia jurídicamente es como que ni siquiera es que no se reconoce directamente, o sea, como que no se le da entidad. No tiene entidad. Y como antropóloga, ¿no? Esto que decíamos al principio de que sos una persona que vive en la realidad también. Con todo esto que sabés y lo que has estudiado, ¿qué te parece que es un vínculo posible entre personas? ¿La monogamia o estas nuevas fórmulas? ¿Qué podés como concluir de qué te parece que puede ser de verdad que funcione y ser real, sano y posible? Sí, seguro que no formas estereotipadas ni del amor, con cosas que heredamos y algunas no las creemos. Del para toda la vida, un amor se debe vivir, de toda la habitar. Vida. Eso es re lindo también pensar, la forma en que se habita. Sí. Nosotros estamos absolutamente, pero como internalizados, que la cohabitación es lo que hace ser familias. Cuando de hecho hay mucha gente que establece lazos familiares sin habitar bajo el mismo techo, es impensable para el matrimonio, para nuestra sociedad es impensable, y sin embargo existían figuras como, y existen, el marido furtivo, el marido visitador, que son sociedades donde cada miembro vive en su propia comunidad y se visitan para los arreglos sexuales. Me parece hermoso. Para nosotros es imposible pensarlo. Entonces, cuál es el vínculo me parece más genuino en lo posible, es aquel... sospecho, lo pienso para mí, que se quite encima estereotipos que son, que vuelven, sí, hechos, digamos, como parámetros morales, como si fueran naturales, ese es el problema. Claro. Porque en realidad hay mucha cuestión moralina, hay mucha moral puesta en juego, pero se lo tapa diciendo que eso es natural. Eso es mentira, la monogamia no es natural. Yo cuando lo hablo en los cursos... Sí, todos, digo, bueno, pero tienen que ser más responsables, entonces, porque no es natural, lo tenés que pelear, la tenés que batallar, La tenés que... Estamos esforzándonos, es casi como querer ser santo, es como lograr la perfección en una postura de yoga, ser monógamo, no sé. Bueno, así me parece que ese imagen uno es el que se quita los ropajes, digamos, más moralizantes, y que se quita estereotipos y mitos que en realidad los han inculcado instituciones que sabemos cuáles, muy específicas, y que quizás no nos representan como individuos. A veces quizás en las cuestiones emocionales hay que tirar abajo un par de instituciones que para otras cosas nos conviene que estén, que sigan enteras y en su lugar. Sí. ¿Cómo las catedráticos? Gracias por habernos respondido a estas preguntas. Es un honor haberte tenido ahí. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Un beso, bueno. Laura. Gracias. Chao, buenas noches. Por Dios, qué lujo. Un lujo, la verdad. O sea, yo nunca lo hubiera escuchado porque nunca fui a esa facultad ni voy a ir. Claro. Bueno, nos quedaron un par de conclusiones espectaculares. Valeria Shapira agregó, a propósito de todo esto, en Twitter nos pone: en los vínculos, como en todo, el problema siempre son las expectativas. Sí. Me parece que sí. Sí, porque las expectativas hablan de estar en un lugar que no es el aquí ahora. Las expectativas están en cómo querés que sea. Y peor cuando como te hubiera gustado que fuera. Si estás aquí ahora, quizás te tranquilices un poco y veamos lo que tenemos enfrente. Bueno, vías de comunicación, Matías. Las recordamos, las vías de comunicación. Entonces, en Facebook nos encontrás en www.facebook.com/villacariñocíclope. www.facebook.com/villacariñocíclope. También nos buscás en Facebook. Si ya estás ahí, buscás Villa Cariño y nos encontrás en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestra línea telefónica. Bimbo me está mirando con unos ojos. Pará. Línea telefónica entonces: 5272-8799. 7287-99. Me desconcentra. Y es que nos estamos mirando muy de frente. O sea, es como. Estamos muy. Es como si estuviéramos en una cena. Porque la luz acá es bastante tenue. Estamos uno frente al otro con un micrófono en el medio. Pero hablando de amor, domingo a la noche. Es normal que nos confundamos. Sí, hoy me inhibió un poquito. Pero bueno, sigamos. No hablemos de nosotros. No, y me gustaría agregar también. Sí. Porque me pareció muy interesante. En Facebook, alguien que se comunicó por Facebook también. Me gusta que usen el nos Facebook. Nos gusta que se comuniquen. Que no lo usen solo para eso. Sí, y Nani, supongo que se debe decir Nani Pitch o PH, que nos dice: Dios bendiga este programa, la puta madre. Bueno. Una genialidad. Bueno, perfecto. Bueno, vamos, en el tercer bloque tenemos la entrevista, que la entrevista, ya saben que las celebridades en este programa no son famosos, son rockeros de la vida misma, gente que se anima a hacer un hitazo con su propia vida. Pero vamos con un tema que, miren, este tema para mí, cuando muera quiero que suenen altoparlantes. Este tema es básico en la historia del rock, les diría. Vamos a ir por partes. Ella es Mary Wells. No, no Mavi Wells, la que conducía con Julian Wage. Mary Wells. Esta canción, van a escuchar ya su sonido. Súper espectacular, pero es de 1960. Antes que muchos hits que conocen, inclusive de los Beatles, digo. Ella es americana, es una de las voces que definen el sonido Motown, este sello de negros maravillosos. Qué manera más simple de definir Motown, pero bueno. Ella es la reina de Motown. Ella tuvo, es una de las hermanas. ¡Ay! Me trabé. Es. Vamos, tranquila, vos podés respirar hondo. No es la menor de tres hermanas. Es una niña de chica. Bueno, la cuestión es que tuvo meningitis espinal. Ahí está, ahí vamos. Y espera parcialmente ciega de un ojo. Y también un poco sorda. Y parálisis temporal. Y con todos esos problemas que decís, ya está para. O sea, no hay vuelta atrás. Ella fue. Se sentó en la oficina de Berry Gordy, le cantó este tema, lo grabó 26 veces hasta que él lo aprobó, y escuchen cómo la rompe con esta mega canción que se llama Bye Bye Baby por Mary Wells. Well, you know you took my. Desde Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Cíclope Radio. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Un rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Ah, me enamora mucho la voz del locutor de Cíclope Radio. espero conocerlo algún día. Bueno, increíble nuestra entrevista con la antropóloga. Yo ya siento que fui a una carrera, o que tengo 5 materias metidas. Sí, de algo nos recibimos. ¿No? Sí. Como que algo estamos entendiendo. Entre que te cuente una amiga que no nacimos para ser fieles, o que te lo explique una antropóloga de la UBA, la verdad es que le creo más a ella. Sí. Bueno, tercer bloque donde tenemos nuestra entrevista, que ya vamos a presentar. Pero bueno, para esto quiero hablar de justamente estos inventos en los que hemos caído, que nos hemos impuesto, de las relaciones con sus títulos y sus reglas, instituciones que prohíben que hagamos determinadas cosas. Pero hay nuevas opciones. Yo estuve investigando, vos hay también. Hay nuevas opciones, exactamente. El poliamor, que quizás lo hayan visto en algún documental de CQC, de programas de amarillistas que van hacia cosas como que les parecen muy raras, pero en realidad es un movimiento que viene desde hace 20 años. Y el poliamor, ¿de qué nos habla? Mira, el poliamor... O sea, es una nueva fórmula, ¿qué es? Es una nueva fórmula, ¿sí? Como bien decías vos, nació hace 20 años entre Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, ¿sí? Ellos lo que plantean es tener una relación íntima, amorosa y sexual, y además duradera, ¿sí? De manera simultánea con varias personas, ¿sí? Okay. Con el pleno consentimiento y conocimiento de todos los amores involucrados. Perfecto, yo salgo con vos, vos salís con ella... Y ella sale con él, que no sale con nosotros. Claro, pero es consentido. Pero es consentido y todos lo sabemos. ¿Sí? Entonces, los dos ingredientes esenciales del concepto del poliamor son más de uno, claramente, y amor. Por eso es que en realidad este término no aplica para las relaciones sexuales sin compromiso. Claro, no es que son swingers o gente que hace intercambio de pareja sexual. Es amor, amor de a muchos. Amor de a muchos. Esto no estaría aplicando para relaciones sexuales sin compromiso, orgías, prostitución, monogamia serial, que algo hablamos en el bloque anterior, o lo que vos decías, swingers, ¿sí? Perfecto. Un poco sobre la filosofía del poliamor, ¿sí? Para ellos, esto está muy interesante, el enemigo no es el sexo extramarital, sino la traición. Es que sí, a mí me suele siempre generar como hasta una duda del lenguaje. ¿Qué estamos diciendo? Una traición es que alguien te traicione con algo humano, como cuando alguien te deja de reconocer o de saber qué te duele y te lo dice, o te traiciona con algo de no poder contar con el otro humanamente. Ahora lo que haga con sus genitales es otra cosa, una traición es otra cosa. Es otra cosa, y ellos lo que plantean es que los celos en realidad no son innatos y tampoco son insuperables, ¿sí? Entonces... Sí, de hecho hay muchas muchos sitios en internet donde dan consejos y herramientas y hay cursos y se encuentran y dan charlas para justamente luchar contra los rasgos humanos de celos y posesión que hay para poder vivir en poliamor lo más armoniosamente posible. Sí, uno de los pilares que ellos plantean es, y es muy interesante además, ninguna relación se interrumpe por la mera existencia de otra, sino por la incapacidad de mantenerla. ¡Wow! Es espectacular. Es espectacular. Y además, una cosa que me resultó muy muy reveladora es que crean un concepto nuevo que es, para indicar lo que es lo opuesto a los celos, que se llama compersión, ¿sí? Ok. Que es, digamos, como la alegría de saber que una persona que uno ama es amada por otro. Sí, me suena como estar iluminado volando en un loto por la India, ya, como lograr comprender eso. Es... hay que estar un poquitito más elevado, me parece. Sí. Bueno, algunos conceptos que maneja este movimiento de poliamor son, uno de los más importantes, la polifidelidad, ¿sí? Lo que dicen es, los participantes, ¿sí?, de toda esta relación son fieles entre sí. Los nuevos socios primarios se incorporan con el consentimiento de los demás. Ok. ¿Sí? O sea, no es, bueno, viene cualquiera, me agrego, chicos, no. Tiene claro. Que haber consentimiento de todos. No es como una lista de qué empanadas pedimos. Exactamente. Que se van sumando. Dentro de ese grupo hay fidelidad. ¿Sí? Okay. Después plantean relaciones jerárquicas. O parece que el Homo sapiens, necesita sus reglas. Hasta lo más libertario hasta las pone. Necesita las reglas. Sí. Es como entre nosotros nos amamos, pero atente a ver quién entra. Sí. Ojeli, qué linda palabra que dijiste. También plantean relaciones jerárquicas. Distinguen entre relación primaria y secundaria, ¿sí? Obviamente por una cuestión de grado de compromiso. Después plantean, bueno, relación grupal y matrimonio grupal. Redes de relaciones conexas, ¿sí?, donde cada persona puede tener varias relaciones, estancia con varias personas, ¿sí? Relaciones monopoliamorosas, enorme, donde uno de los integrantes es monógamo, pero acepta que el otro sostenga relaciones externas, ¿sí? Y por último, lo que ellos denominan clan o tribu, que es donde las relaciones de amistad, de amor y de sexualidad obedecen a redes complejas entre sus miembros, manteniendo entre todos una identidad y un cuidado común. ¿Sí? Ahora, sí. Una diferencia que se confunde bastante cuando hablan de poliamor es hacer una diferencia con lo que es relación abierta. ¿Sí? Se confunde bastante. Entonces, la relación abierta, usualmente entre dos personas, podemos hacer lo que queramos, de la puerta para afuera, cada uno hace lo que quiere. Exactamente, ¿sí? Y cuando están casados se denomina matrimonio abierto. Sí. Ahora bien, tiene dos diferencias importantes con el tema del poliamor. En el caso del poliamor, algunas relaciones ponen restricciones, como hablábamos recién, para los miembros. Por ejemplo, en el caso de la polifidelidad, ¿sí? Son poliamorosas, pero no son abiertas. Ok, ¿sí? Tiene que haber un consentimiento antes del grupo para involucrar a alguien. La relación abierta... No hay que tener que pedir permiso a nadie. Exacto, y tampoco tenés por qué contar ni buscar el consentimiento. Acá sí. Y otra diferencia importante es que algunas relaciones permiten sexo fuera de la relación primaria, en el caso de poliamor, pero no amor o romance, ¿sí? Tales relaciones son abiertas, pero no poliamorosas, ¿sí? O sea, no puede estar incluido el amor afuera de esa relación primaria. Okay. Esas son diferencias importantes con relación primaria, que es lo que... Relación abierta, perdón, que es... Bueno, si ustedes ahí, oyentes, conocen a alguien que viva en poliamor, que nos sintonice y que nos llame, porque nos interesaría mucho preguntarles cosas sobre cómo lo logran. A mí me parece de verdad algo bastante evolucionado y posible y como totalmente entendible y comprensible. Vamos a nuestra entrevista. Estamos hablando de estas opciones. Pará, quiero saber, esto es totalmente ilegal, ¿no es cierto? ¿Poliamor? Sí. En algunos países, no. Ok. Sí, pero pasa algo parecido a la poligamia. Como que no está reconocido. Claro, es como que no le damos bola. Ok, pero si hablamos de poliamor, ya entendimos esto. Pero bueno, si no lo supiéramos, pensaríamos que tener muchos amores, un amor en cada puerto... Bueno, nuestra entrevista, tenemos una estrella, además de porque para mí es una estrella del Twitter, porque soy su fan, es una estrella de la vida, porque en las fantasías de los amores y de los muchos amores, ¿qué es lo primero que se nos aparece? Un amor en cada puerto, un marinero. Y tenemos en vivo, desde su casa o desde quién sabe qué país del mundo, un marinero para que nos conteste sobre todos estos mitos que tenemos en la cabeza sobre los marineros y el amor en cada puerto. Diego, estás ahí, bienvenido. Hola, Bimbo, ¿cómo estás? Ay, no puedo creer escucharte la voz. Él también es @cam100fuegos, que lo pueden disfrutar en su Twitter. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos en casa, terminando el domingo a la noche, escuchándolo. ¿Qué es casa para un marinero? ¿Dónde está casa? Casa es... mirá, ahí se cae el mito del marinero, en Dock Sur. Ok, pero hay una casa, tiene un lugar donde vuelve. Sí, la casa es siempre donde nos sentimos tranquilos, puede ser en cualquier lado. Diego, ¿qué hay de verdad o no en el mito de un amor en cada puerto para el marinero? ¿Es verdad? El amor en cada puerto es algo poético, digamos. ¿En serio? Uno, no. Sí, sí. Nos tiró el mito. Sí, se fue el mito, sí, no. Cada puerto es una esquina, vos elegís ir a la derecha y te enamoras de alguien. Ay, qué buen concepto. Con alguien que te gusta. Cada puerto es una esquina, pero ¿has tenido un amor en algunos que otros lugares, destinos? No confundamos amor con necesidad de compañía tampoco. Bueno, okay. Bueno, por ahí hay marineros por ahí más románticos que le llaman amor. No, bueno, ¿has tenido amantes en cada puerto entonces? Se ha tenido alguna que otra amante. ¿Y cómo es la relación? Pero bueno, si no tenés amor en cada puerto, por ahí tenés un amor en uno. ¿Cómo es la relación a la distancia con alguien? Digo, ¿cómo se mantiene el ser monógamo, si no vas a tener un amor en cada puerto, con una pareja pasando tanto tiempo fuera de casa para un marinero? ¿Se mantiene? ¿Cómo se hace? Se puede mantener. La relación en sí del amor de la pareja se mantiene en base a la confianza. Hay mujeres que el marido trabaja a media cuadra de la casa y están viendo qué hace. Es verdad. Claro. Y no hace falta estar a miles de kilómetros para engañar a alguien o para debilitar los lazos que te une a esa persona para estar con otro. ¿Y cómo se mantiene una relación a distancia? Porque seguro hay mucha gente que nos está escuchando que está enamorada de alguien que vive lejos. ¿Lo has tratado de mantener? ¿Has tenido amores, parejas, familia a la distancia? Sí, no funcionó. No funcionó. Wow, okay. ¿Por qué pensás que no funcionó? Y es eso mismo también, la falta de confianza. De ambos lados también, ¿eh? Claro, dejar tanto tiempo el nido, pensás que va a caer cualquier pajarón. También. Así como la mujer piensa que uno anda viviendo la vida por el mundo, uno también del otro lado piensa que la mujer está sola y tiene sus necesidades y la puede llenar de cualquier sodero que venga toda la tarde. No se puede ser celoso siendo marinero, ¿no? ¿Vos sos celoso? Ya no, antes sí. Wow, ¿lo has sido? Sí, lo sé. ¿Y cómo es eso? A algunos les sale parte de la vida, después uno entiende otras cosas y se aferra a cosas más importantes. ¿Cómo lo superaste? ¿Te das cuenta que esto puedes estar dando una fórmula como para dejar de fumar? ¿Cómo dejaste de ser celoso para pasar a ser alguien cuerdo? Y uno a veces le erra tanto y se aprende de los errores y después aprende a ver las señales de alguien que confía en vos y en quien vos confiás. Aunque tenga 10.000 tipos diciéndole cosas, vos sabés que si esa persona está conectada con vos y te quiere, no se va a ir con cualquiera. Tiene como, me imagino un marinero como en alta mar, como teniendo fe en las cosas, ¿no? Como en si sí, me quiere, si no está con otro, si vuelvo y la encuentro, o si llego y conozco una, ¿no? Como sosteniendo con fe. Y no hay que dejar de creer. Claro. Que eso existe, que ahí hay alguien que se va a quedar con uno para siempre. Porque además como, digamos, tantas horas ahí en alta mar, me imagino, en el barco, la cabeza, ¿no? Con el tiempo también uno tiene que aprender a manejar. A controlar, ¿no?, la cabeza. Y es, a pensar. Es un ambiente raro, o sea. Es un ejercicio. Es toda ¿todos una, hombres? Y es una sociedad aparte, no es una sociedad aparte, tiene otras reglas muy distintas. Para todo, socialmente, ¿no? Sí. O sea, vos estás ahí en tu trabajo, estás 8 horas, te peleaste con tu compañero de trabajo y después te vas a tu casa y te olvidás, con tu familia y todo. En un barco vos estás 16 horas con una persona y te sentás a comer y la tenés al lado. ¡Dios mío! Y si vos te peleaste y discutiste, estás en el comedor mirando una película con esa persona. Y llegás a hacer la guardia y tenés que hacer la guardia con esa persona, ¿viste? Se maneja de un modo muy distinto y bueno. Has aprendido a controlar montones de cosas con tu trabajo, ¿no? Como esto, tantas horas de tener que la templanza, de estar tranquilo y no pensar en cualquier cosa. Eso sí, y también de valorar otras cositas más pequeñas por ahí, qué sé yo, en vez de... Uno a veces llega a su casa lleno de problemas o cosas de trabajo y en vez de sentarse a disfrutar se sigue haciendo mala sangre y no... Llegás a tu casa y vos tenés que disfrutar esos momentos que tenés y compartir y no... estar pensando que mañana se vence la luz y esas porquerías que tenemos los humanos. Y te hago una pregunta, porque acá alguien tuitea a modo gracioso, ¿no? Y dice, no te enamores nunca de un marinero bengalí. Como la famosa canción. Exactamente. ¿También hay prejuicios con respecto a eso, con respecto a tu trabajo? Eso es una, digamos, sí, en el momento de entablar, ¿no? De ir para adelante es difícil. Sí, también es difícil para mí porque sé que la otra persona tiene que por ahí hacer un doble esfuerzo. Digamos, yo ya sé de qué trabajo, cómo es mi trabajo, y aparte de eso tengo que darle la confianza necesaria a la persona o lograr esa confianza necesaria como para que esa persona esté dispuesta a hacer el esfuerzo también de bancarme. Claro. ¿Entendés? Ahora yo no viajo afuera, estoy acá, pero laburo de cierta forma que a mí me llaman con 3 horas de anticipación, sea la hora que sea. Okay. A mí a las 2 de la mañana me puede sonar el teléfono y yo tengo que salir para el barco. Wow. Lo hemos visto en Twitter en algún momento. Sí. Y en medio de un aniversario te puede pasar una noche romántica que estás remándola para que te perdonen algo. Me ha pasado estando en la cama con una señorita y decirle, bueno, lo lamento. No. ¡Qué romántico! Y, viste, es complicado. Yo sé que es mi laburo y sé que me voy a trabajar. La otra persona por ahí siembra desconfianza, porque si vos estás iniciando una relación con alguien, dirá, este se va a las 2 de la mañana, se irá con otro, se irá de joda con los amigos, claro. No le habré gustado y se va y me deja. Entonces ya no es que la relación está afianzada y bueno, ya sabemos las dos partes cómo es. Cuesta hacer crecer esa confianza en la otra persona para que aguante ciertas cosas. O sea, es un trabajo de los dos lados. En realidad. ¿Y vas abierto a enamorarte en cualquier destino o te cuidás por las dudas de quedarte enganchado con un país muy lejano al que hay que valorar cada tanto? No, yo salgo a la puerta de mi casa, voy a tomar el colectivo y me enamoro de alguna. ¿En serio? ¿Cómo les pasa a todos, o no? Yo estoy tratando de controlarme, me está yendo bastante bien, pero ponele que les pase a todos. Pero estás enamorado del mar, más que de las chicas, me parece. No. ¿No? No. Ya no. Es un trabajo, es algo muy lindo, muy romántico, muy poético, pero prefiero una mujer de carne y hueso. Ay, Diego. Bueno. Nos, te agradecemos haber tirado por la borda justamente este mito, y a la vez es, dijiste verdades muy grandes, como no hace falta que se vaya a alta mar, a veces nos estamos inseguros con una persona que se va a media cuadra. Todo se sostiene con fe y con confianza, así vivas a la vuelta cada del puerto otro. Es una, cada puerto. Es la relación en sí amorosa, se basa también en la confianza, es uno de los pilares, creo. Y otro también creo que es la amistad, que hoy yo te dije algo, y que hay que ser amigo antes de pareja de una persona. Sí, es como con lo que se sostienen la mayoría de las relaciones, con esa primera capa de amistad. Bueno, amistad que seguiremos cultivando en Twitter con Cam Cienfuegos. Pueden seguirlo todos y seguir sus aventuras de marinero, de padre, de cavernícola, como dice tu bio, y de hombre hermoso que te seguimos, tus fans, yo soy tu fan. Muchas gracias por la entrevista, Diego. Bueno, gracias a ustedes. Seguinos escuchando. Y te voy a dedicar la canción que sigue. Un beso. Un beso, Bimbo. Saludos a Matías, a Susi. Bueno, chao, Diego, buenas noches. Adiós. Wow. Así que no tenía un amor en cada puerto. No. Y quiere un amor fijo en este puerto. Bueno, entonces para ir al puerto Poyenza en la noche de Villa Cariño. Por no. favor, por favor. No, mentira, mentira. Voy con una canción que es un hit. Esto también volvemos a Gear Groups volumen 1. A armar nuestra biblioteca de clásicos de Gear Groups. Este tema es uno de los hits de Reparata and the Delrons, que es del año 1968. Ya es más experimental, vieron que les decimos siempre que los Gear Groups a fines de los 60 ya se van volviendo medio locos. Y este tema lo tiene todo, por eso se lo dedico a Cam Cienfuegos, porque se llama Captain of Your Ship, o Capitán de tu Barco. Y es un tema que tiene, entre otras cosas, para la época, muy raras, efectos de sonido como niebla, campana de un barco, tiene código Morse, que lo van a escuchar, y unos instrumentos medio psicodélicos, guitarra eléctrica y unos filtros en la voz que hacen que sea, dentro de los Gear Groups, una pequeña rareza de avanzada, pero es un hit clásico de Reparata and the Delrons, dedicado para Cam Cienfuegos, Captain of Your Ship. Escucharon la diferencia, ya se pueden estar haciendo especialistas, escucharon que ya es un sonido mucho más 70s, como se está sumando los sintetizadores y los discos en esta canción, porque ya es del 68. Bueno, siguen abiertas nuestras vías de comunicación, siguen abiertas, siempre están abiertas las vías de comunicación. Nunca se cerraron. Decímelas, Matías. Las vías de comunicación entonces en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, en Twitter nuestra cuenta @VillaCariño, recordá Cariño N-I-O, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com y nuestra línea telefónica, que queremos que nos llames, 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Perfecto, ya sabes, si te está pasando algo, levantas el teléfono, 911, directo con Villa Cariño. Y vamos a ir con una sección que también es corazón de nuestro programa, una sección que está musicalizada y recomendada con sus palabras, que espero que algún día las venga a decir a nuestros estudios, por Lorenzo Anzuategic, @Anzuategic es en Twitter. Lolo es director de teatro, Lolo es DJ, Lolo también es el creador de la fiesta Dengue, donde estuvo Bjork el jueves pasado. Miren, es como la consagración de cualquier fiesta, ¿no? Sí, que vaya como el famoso vivo más famoso y más genial que esté en ese momento en tu país. Bueno, Lolo, que tiene un gusto musical extraordinario, ha seleccionado esta paleta, este bouquet de canciones para remusicalizar momentos de tu vida. Hoy vamos a musicalizar los momentos de concreción. Hoy hablamos de títulos, de momentos donde pasamos a definir qué somos, en qué momento estamos de la relación. Bueno, vamos a ponerle música a esto. Empezamos con el primer tema. Un tema para decir, ok, sí, somos novios. Las veredas de la calle. Las veredas de las calles, el hormigón y el cemento abajo de mis pies se desmoronan porque el amor nunca va a morir, dice la canción. Es una canción para que Godzilla y su novia vayan de la mano destruyendo ciudades con su amor porque son novios. Unit 4 plus 2, Concrete and Clay. The sidewalks and the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I. Es muy romántica, ¿no? Pero es como eso de sí, bueno, que okay, ya somos novios, para ponerlo alto y que se enteren los vecinos que ya no estás sola. Segunda canción, esta va más para mí para este momento. Una canción para decir, sí, sigo soltera para siempre. La canción dice, la noche es joven y llena de posibilidades. Una canción que en su subtexto dice algo como, soy tan soltera que le doy mi dirección a cualquiera. Tócame el timbre a cualquier hora, que si estoy con otro no te atiendo. Vamos con Anita Ward y Ring My Bell. Perfecto, es una canción que también la pones alta y decís, estoy soltera, o sea, ¿qué son estos títulos? Soy yo, estoy feliz, estoy de novia conmigo misma. Un concepto que a veces funciona y a veces no. Si sos una persona un poco más liberal, estuviste en una orgía o en algún evento swinger y conociste 5, 6 o 4 personas con las que quieres pasar el resto de tu vida, escuchamos a Reina Rich con esta canción que se llama Chao, me voy de viaje. Y dice, tengo unos amigos que me hacen reír, con sus morisquetas me hacen divertir. Son 4 locos disparatados, nos vamos a la playa a ver los pescados. Reina Rich claramente habla sobre enfiestarse con gente, ir a la playa, a flashear. Reina Rich, Chao, me voy de viaje. Son 4 locos disparatados, nos vamos a la playa a ver a los pescados. Tengo unos amigos llenos de ternura, ellos me acompañan en mis aventuras. Son 4 Reina Rich dramatiza cantando perfectamente la situación de te enamorás de varias personas en una orgía y querés vivir con ellos por el resto de tu vida. Bueno, son 4, qué sé yo. Otra situación, muy común, más de lo que nosotros pensamos. Ya celebramos la soltería, celebramos el noviazgo, ahora celebramos que quizás tengas una familia paralela. Con esta canción de Lip Sync, Funky Town, una canción para ir de casa de una familia a casa de la otra familia, todo en cámara rápida, acelerado por la noche. Variaciones de un tema que son muy usadas en el cine nacional para escenas como Emilio Dizzi con una vincha entrando a una oficina para robarse ficheros, por ejemplo. De una casa de una familia a la otra, Lip Sync, Funky Town. Talk about it. totalmente. Es como para decirle, mi amor, voy a comprar puchos, das la vuelta y te vas a lo de tu amante que tiene otros 5 hijos que también tienen tu sangre. Perfecta canción. Y un himno para los amantes sin compromiso. Somos esto. Una canción de Stevie Wonder, de los 80s. Un himno de las mamás solteras que se iban a bailar a antros con desconocidos mientras se dejaban soñando con Grock en tu casa. Stevie le canta la felicidad del pirata exitoso con Part-Time Lover. Sí, amante de medio tiempo, ¿no? Es un trabajo que todos quisiéramos tener. Esa fue nuestra selección para celebrar el estado en el que sea que estés con alguien, soltero, de novio, familia paralela, orgía de A4 o amante sin compromiso. Gracias Lorenzo Anzuategui por esta maravillosa selección para musicalizarnos la vida. ¿Pasó algo interesante esta semana en el mundo que tenga que ver con esto que estamos hablando? Sí, me colgué otra vez escuchando banda sonora, me volvió a pasar lo mismo, me quedé pensando, ¿no? Pero acá me parece que la música... ¿Qué? Mucho no... Esto que traigo es una noticia escalofriante. Se separaron por una infidelidad de hace 71 años atrás. Gente rencorosa. Gente rencorosa en Italia, ¿sí? Sí, sí, por eso escuchamos Mambo Italiano. Exactamente. Un anciano encontró una carta escrita en 1940 por su esposa y estaba dirigida a su amante, ¿sí? Un matrimonio italiano decidió poner fin a su relación después de 77 años de casado, luego de que el hombre se enterara que ella le había sido infiel hacía 71. Antonio y Rosa se conocieron en el año 1930 cuando él, un joven carabinieri, fue destinado a Nápoles en las épocas de entreguerra. La pareja celebró sus nupcias, en la región en 1934, y durante décadas los 5 hijos y los numerosos nietos llenaron de felicidad los días de los ancianos. Un día, mientras ordenaba las cintas de música en una vieja vitrina, Antonio encontró una misteriosa carta. La carta de 1940, escrita por Rosa y dirigida a su amante. La esposa infiel lo confesó todo, en un desesperado intento por ser perdonada por su despechado marido, pero Antonio no perdonó la traición. Dijo algo así como, no, no, un giorno tristísimo, tú sei fuori de la mia vita. Buah. Okay. La cuestión es que hace un par de semanas, los dos ancianos acordaron mutuamente acudir al tribunal de Roma para solicitar la separación legal, Bimbo. Wow. 77 años después. Deja joder ya. Cae una lágrima sobre el mio bizzo. Qué dolor, 71 años después. Pero aparte, imagínate, ordenando la cinta de música en la vitrina así, una persona anciana, ¿no? No, me parece que... ¿Qué cosa hay cuesto, Rosa? Estaban aburridos, yo creo que esta... Ya estás terminado, ya te estás yendo la vida. Ya está, te estiras un poquito más, decís... Y se van juntos. Y sí, ya está. Ya está. Hubieran redondeado, pero bueno. Escuchábamos musicalizando este momento Mambo Italiano por Rosemary Clooney, que es la mamá de George Clooney. Una hermosa canción. Me dejó mal la noticia, Matías. Es la triste realidad. Ok, bueno, claramente, son puros problemas culturales e instituciones que nos prohíben cosas. Si no hubieran encontrado esa carta, si no le hubieran dado ese peso a esa carta, seguirían juntos. Bueno, vamos con un tema. Pero, ¿vieron este sonido del que nos hacemos... desde que llevamos el estandarte de los Girl Groups en la radiofonía? Este sonido se extendió por el mundo y también hubo grupos super 60s deliciosos que imitaban a sus ídolos pops ingleses y americanos. Y estas son The Cupios, con un tema que vaya... Vaya, el dios Eros, saber qué dice. Pero se llama Basas Tengoku for the Cupios. Ba-da-doo-doo. Ah. Ba-ba-ba-da-doo. papaya y a patate. Tumbe, tumbe, gira, gira, papaya, papaya y a patate. Let's go to the discotheque. Japonesas locas. Bueno, sí, es lo que estaba, ¿qué estaba diciendo la gente? Valeria Shapira se fue a dormir. Valeria Shapira se nos fue a dormir. Y bueno, está bien. Sí, sí. Tiene una vida muy exitosa. Es la Carrie Bradshaw argentina. Dice, nos dijo felicitándolos por la onda. Este cuerpito se va a dormir tamaño. Alto cuerpito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, ah, no es la mamá de George Clooney, perdón, es la tía de George Clooney. Bueno, son bastante parecidos. Si uno lo ve, te digo, viene Rosemary Clooney de noche y decís George. Son sí. Bastante parecidos. También en Twitter, arroba Ashirufus, algo así. Ashirufalo. Ashirufus. Nos dice, finalmente me funcó la página, qué lindo lo que se escucha. Acuérdense que si por ahí en algún momento tienen algún problemita, le dan F5 y mágicamente el todo viejo, vuelve a funcionar. El viejo F5. Y quiero agregar uno más de una persona que nos dice, arroba PPG8, dice, amé todo el programa, no me animo a llamar porque tartamudeo. Más adelante les hablo. Buena semana, nos vemos el fin de que viene. Que nos escriba un mail. Nos escriba un mail. Y te lo traducimos y te intentamos ayudar Radio por otra vía. @gmail.com, nos escribís, ahí estamos. Anímense, tuvimos muchos valientes en cada programa y hoy también, en este nuestro quinto bloque, tenemos a un valiente, una valiente que se animó a darnos su consulta. No tengan miedo, digo, nadie es canchero, nadie es más cool que otro. Somos todos unos tontos que tratamos de descubrir de qué se trata esto que con los que nos dejaron aquí en la tierra, que se llama amor, aquí en la tierra, ¿no? Y allá en el cielo. Bueno, en nuestro consultorio sentimental, ya saben, es una sección donde pretendemos ayudar junto a un profesional y junto a la gente que está tuiteando y a nuestras propias experiencias a un oyente. Es un consultorio amor, es un consultorio sí, sin moral, ateo, no sexista, para hombres y mujeres, y vamos a tratar de darles una respuesta. Hoy tenemos un consultorio que tiene que ver con esto que veníamos hablando de los títulos, de los pasos que hay que dar, de a dónde hay que llegar en una relación, de que hay que irse a vivir juntos, de que hay que ser novios y que hay que avanzar, y si no sos eso, entonces no sos nada y es un fracaso y se separan. Y todo esto, cómo complica el vínculo entre dos personas que por ahí no necesita tantos rótulos. Para eso tenemos a alguien que nos consultó por este tema. Vicky, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por habernos contado tus problemas y habernos compartido esto. Vamos directo a saber qué pasa. Vicky, ¿cuántos años tenés? 24. 24, perfecto. Vamos a ir con las preguntas que les hacemos a todos los que consultan en nuestro consultorio sentimental para que la gente se imagine cómo es el panorama del consultante. Vamos con las preguntas clave. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo y qué tenés puesto ahora mismo? Oh. Podés decir la verdad, no mientas. Bueno, es que ese es el problema, decir la verdad. Bueno, estoy en casa, sentada en la cama con la compu. Sí. En ropa interior. No, de verdad, es así. Es que hoy la verdad siempre es más graciosa y más sexy que la mentira. Totalmente. ¿Estás en ropa interior al lado con luz de compu o algún velador prendido? No, tengo una luz del living prendida. Perfecto, seguimos con las preguntas. ¿Te enamoraste alguna vez? Sí, muchas veces. Muchas. ¿Cuántas toallas usas habitualmente? Tres. En realidad uso una bata. Ah, ya tenemos un nuevo ítem, bata. Bata, ya es otra clase de persona la que usa bata, sí. Mucho más evolucionada, ¿no? Como que sabe mucho más lo que quiere, me parece. Sí. Okay, ¿usas bata? Bata, toalla para la cabeza y una de alfombrita. Bueno, veo muchas mujeres lo de la alfombrita, yo lo voy a empezar a probar porque ya son de tres programas, dos que usan alfombrita, creo que la vida me está queriendo decir algo. Genial. Y es un poco peligroso, si no, en algunos baños, depende, ¿no? Tener... Okay. Es una cuestión de seguridad. Es seguridad, claro. Es como el cinturón. Claro, okay, perfecto. ¿Cuántas relaciones consideras que tuviste, así como con títulos, de esto que hablábamos? ¿Cuántas? De noviazgo, sí. Cuatro relaciones. ¡Epa! Con 24 años. Es como ser ingeniera, médica y abogada. Más o menos, ¿no? Wow. Y dos fueron bastante largas. Pasa que arranqué desde chiquita, pero bueno. Arrancó desde chiquita. Así que naciste y ya estaba. Claro. Bueno, ¿tu estado civil actual y el que te gustaría tener? Civil, soltera. Civil, me soltera. Gustaría seguir soltera, civilmente, ¿no? Perfecto. ¿Cuántas vajillas sucias, platos, vasos tenés en este momento en el lugar donde estás? Un plato, un vaso y un tenedor. Bien, estamos dentro de lo normal. Una cacerola, ¿estás agregando que una cacerola? Que no agregó nadie hasta ahora. La bata. ¿Hay una cacerola en el mismo ambiente donde vos estás? No. Ah. Yo estoy en la pieza, está en la cocina. Ok, pero perfecto. Porque, bueno, cociné y dejé todo sin lavar, ¿no? Bueno, ¿hay cosas vencidas en tu heladera? No, ayer justo tiré toda la basura. Ok, estamos en un momento de cambio. Entonces, cuando uno ya tiró la manteca de febrero, es que la vida puede volver a empezar de nuevo. Totalmente. Bueno, ahora que ya sabemos estas preguntas básicas de nuestro cuestionario, para saber con qué clase de loco estamos hablando, Vicky, estás bastante bien, queremos decirte, sobre todo por la bata y la alfombrita. Vamos directo a tu caso. ¿Qué es lo que pasa? Que seguro nos ha pasado a más de uno. Contanos. Y es bastante complicado. Hace más o menos un mes y medio, 2 meses, me separé de mi pareja con quien estuvimos 3 años. Somos muy buenos amigos. Yo creo que él siempre ha sido mi mejor amigo antes que mi novio, con ese rótulo. ¿Empezaron como amigos? No. Empezamos como saliendo, conociéndonos, con ganas así, tipo de los dos de estar con alguien, ¿no? Sí. Pero bueno, con el tiempo, o sea, lo que más nos unió como personas fue esta cosa de compañerismo, ¿no? De hacer cosas juntos. De hecho, tengo de recuerdo sus primeros SMS donde me decía, lo que más me gusta es hacer cosas con vos. Y nada, fue mutuo. Y sigue siendo así, porque nos encanta hacer cosas juntos. Si bien la relación se cortó, pero de vez en cuando nos juntamos para hacer cosas, no sé, salir, ir a museos, cine, etcétera. Sí. Pero en cuanto a la convivencia, vivían juntos. Más o menos. Sí. Yo vivo sola y él venía 4 o 5 días a la semana a mi casa, o sea. Pero no oficialmente, no tenía todas sus cosas acá, solo la mitad de sus cosas. Okay. Y nada, bueno, por ese aspecto como que siento que yo ya era más como una madre que su novia o su amiga, ¿no? Tener que, hasta incluso cuando íbamos a la heladería, me decía, ¿qué gustos me gustan a mí del helado? Ah, o sea, dejó el conocimiento de tu parte ya directamente. Su cabeza estaba en vos. Claro, era, bueno, hagamos algo. Le digo, okay, ¿qué quieres hacer? No sé, algo. Bueno, pero decidí vos alguna vez qué vamos a hacer. Ahora me dijo de ir al Bafisi. Okay, elegí la película. No sé, fíjate vos. Bueno, y todo así. Es un vago, primero, vamos a poner... O tiene problemas de decisión. A mí también me pasa. Yo suelo pedir que decida el otro qué quieres hacer o dónde te quieres sentar, porque me cuesta mucho decidir cosas chicas. Okay. ¿Y cuál te parece que es el qué te gustaría resolver? ¿Dónde está el conflicto? ¿No soportás esto de seguir haciéndote la amiga? ¿Quisieras que volvieran atrás? ¿O a dónde te gustaría, a qué estado te gustaría pasar? No sé, por el momento sí, tipo, como que sola estoy bien. Sin embargo, como que a ratos extraña, ¿no? Esa compañía. no, sí. No es lo mismo pasar a estar 24 horas acompañada, 24 horas sola. Pero, no sé, es como que por un lado quiero que él tenga un poco más de poder de decisión y más autonomía en sí mismo, y por otro lado no tengo ganas de verlo. O sea, es raro. Un estado femenino absoluto, porque... No, sí, suele ser bastante femenino, como la contradicción entre... De que, sí, estás en un lugar medio de madre también con él, ¿no? De tener que decidir quizás todo. Y ¿Qué te molesta de esto? ¿No? Que no me termina de quedar bien en claro qué quisieras que no fuera de esa manera o qué te gustaría que cambiara. Y hay dos posibilidades. O una, convivir mejor conmigo misma, cosa de no tener que pensar en él ni en si quiere ir al Bafisi y llamarlo. Claro. Y la otra es que en caso de que se resuelva estar juntos de nuevo y tener continuar con la relación, no tener que ser yo siempre la que vaya a hacer las compras, la que cocine, la que organice todo, la que diagrame el fin de semana. Porque como que cansa. Quiero que algún día me diga, venga y me diga, hoy te voy a llevar a comer a un lugar que sé que te va a gustar, por ejemplo, y no sí. tener que elegirlo yo. Eso suele ser algo bastante común en las parejas, que el que suele tomar las decisiones se cansa de tener ese lugar y de llevar la batuta, aunque parece ser que eso es lo que el otro quiere. En general, a veces el que tiene la batuta se cansa. Y entonces se siguen viendo, ya no son novios, pero se siguen teniendo ahí cuando se están tristes o se necesitan hacer algún plan con alguien. Eso también es raro y hace complicado el corte. Saber si quieres hacer un corte o no. Claro. Es complicado. Es difícil. Es una buena. Digo, tenés algo muy bueno ahí, pero que no llega a ser el amor que querés. O tampoco es un amigo, pero es algo buenísimo porque se entienden y se conocen. Pero como pareja, no. Es complicado. Sí. Es mucho más fácil odiar a alguien o separarse cuando te hizo algo que no te gustaba o viceversa, que separarse porque hay cositas que no terminan de encajar, pero te seguís queriendo y podías estar con él mucho tiempo. Sí, totalmente. Creo que hubiese sido mejor tener algún tipo de conflicto y decir, bueno, me cansaste, no te quiero ver nunca más, no te llamo, no nada. Entonces, porque así, como terminar una relación y que esté todo bien, te da pie a levantar el teléfono y llamar. Claro. En algún momento, ¿no? Incluso sigue teniendo las llaves de mi casa. Y se da para, no sé, el día de la tormenta, que era un día y no había luz, digo, bueno, venite a mi casa, está todo bien. O sea, ese tipo de cosas, a okay. diferencia que si hubiésemos terminado enojados. Es complicado, porque suelen ser estos problemas que no son como cosas claras, dramáticas, como me engañó, o tiene una otra, o no sé qué, que son las más difíciles de resolver, porque no hay nada dramático rotundo que nos haga tomar una decisión. Es más, acomodarse en un lugar donde la paz es mejor. Veremos qué nos dice nuestro profesional. Te cortamos y te volvemos a llamar. Vamos a ir recabando opiniones. Gracias, okay. Vicky. Vamos a llamar a alguien que nos dé una opinión profesional. Ok, perfecto. Un beso. Un beso. Un beso. Chao, chao. Oh, qué tema. Qué tema, complicado, ¿no? Hay como muchas cosas. Es muy fácil separarse cuando el otro es un monstruo y lo odias. Y irse con ese ímpetu, teñirse el pelo de otro color, comprarse zapatos y decir lo odio. Que cuando el otro hizo lo que pudo, vos también, no sale. ¿Te tenés ahí? No hay odio. No hay odio. Es complicado. Hay una bata. Hay una bata. Hay una bata que es un ítem que no había entrado. Yo pienso también, ella en un momento remarcó esta cuestión de que se siente un poco la madre. Como esto de que nunca elige nada, como que ella tiene que decidir sobre todo. Sí, igual oscila como entre tener problemas de pareja con que ya no lo son. Claro. Y con que qué somos. Nos llevamos también como amigos que podríamos seguir, pero como novio no. Es raro, pero por eso tenemos un profesional. Tenemos a Diego Senkman, un psicólogo que nos va a ayudar con esto. Un genio que lo conocemos de la vida, un gran profesional. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Bimbo. ¿Cómo te va? ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo yo estoy estás? Muy bien, yo estoy muy bien, pero teníamos aquí una oyente que la escuchaste su caso. Parecía más es más confuso de lo que parece, porque no había ningún problema concreto, pero había miles. ¿Escuchaste? Escuché, y el título que le podríamos poner es No seré feliz, pero tengo novio. Perfecto. Esto sí, es así. Sí. Lo que es raro, me dicen que tiene 24 años Vicky, ¿no? Sí. Sí. Que en general, digamos, son edades en donde uno entra en zona de confort, en general más tarde, cuando empieza a tener, digamos, una chica de después de los 30, injustificadamente a veces empieza a tener miedos a la soledad, al que dirán, ay, esta chica es problemática, no engancha nada. Entonces ahí empieza a resignar expectativa y se engancha con alguien que por ahí no toma ni siquiera la decisión de elegir una película del Bafisi. Sí, lo que siempre curioso, decimos, el hombre que está tibio y tiene 8 dientes, como claro, con lo que muchas mujeres se conforman, 8 claro, dientes y que esté vivo. Lo curioso, Bimbo, es que la amiga Vicky tiene 24 años. Pero ya empezó donde... joven, nos dijo, que tiene relaciones, tuvo 4 relaciones, dos sí, bastante largas. Dos largas. Por eso, ya está como yo voy a estar en 10 años más de experiencia. O sea, ella tiene 24 y ya tuvo 4 relaciones largas. Sí. Bueno, mira, digamos, antes de estimularla a desechar esta relación, lo que hay que pedirle es que modifique la dinámica de la relación. Ella se queja de que ella es la que toma las decisiones. Habría que ver lo que pasa si ella opera por inacción. Es decir, ¿qué pasaría si en vez de decir, hola Jorge, ahora voy a hacer un truco que me recomendaron en la radio, un psicólogo dice que yo no te proponga nada? Bueno, eso no. Pero directamente que ella deje espacios a ver si esos espacios pueden ser cubiertos. En general, cuando alguien le pide al otro que haga tal o cual cosa, tiene que ser bien claro. Digamos, no sé si ella en algún momento le planteó con claridad qué es lo que me molesta de vos. Es tomá la iniciativa, elegí la película vos, elegí el restaurante vos, elegí la vacación vos, porque a mí en un momento me fatiga. Perfecto. Puede pasar, Vicky, también, puede pasar que a Vicky, digamos, tenga un rol que no pueda abandonar. Es decir, cuando se cristalizan los roles, a veces en las parejas, es después muy difícil modificarlos. Y hay mucha gente que se queja de que el otro no cumple el rol, pero le cuesta mucho abandonar ese rol. ¿Está? Okay. Eso es un poco lo que hay que ver. Y la otra cuestión que hay que revisar con Vicky es, ¿qué te pasaría, niña, si estuvieras sola? Es una gran pregunta. ¿Qué crees que podría ocurrir? Nada, claro, para muchas personas es el fin del mundo, viene el acabose al estar solos, pero bueno, no. Bimbo, es lindo lo que vos decís, porque es el acabose. El acabose es esto, lo que los psicólogos llamamos anticipaciones catastróficas del futuro. Claro. Es decir, siempre pienso, o sea, mi capacidad de guión mental para el futuro, muchas veces, en muchos de nosotros, en muchos pacientes que uno ve, son de un dramatismo, escenas desgarradoras que en la práctica después no ocurren. Claro. ¿Entendés? Y uno muchas veces usa esta lógica de la anticipación catastrófica, es... estaré sola, me quedaré sola, soy problemática, entonces yo tengo que ser más tolerante con él, aunque no tome la iniciativa, pero tiene algunas cosas buenas, y es... entonces todo el tiempo postergo la decisión de cortar una relación porque pienso que sola va a ser peor. Bueno, no lo sé, a lo mejor va a ser mejor. Pero primero, antes de proponer la ruptura, lo que hay que proponer es la modificación. Ya está, Vicky, te quejaste en la radio, pero te quejaste con él responsablemente, le propusiste cambios, le diste plazos, lo acompañaste en este proceso. Si lo hiciste y conseguiste cambios, buenísimo. Si propusiste y laburaste la pareja y no lo conseguiste, dirás, I did my fucking best, hice lo mejor que pude, chau, chau, adiós. Pero lo intentaste todo. Wow. Eso es lo que creo desde mi humilde punto de vista, Bimbo. Diego, nos hacen... sí, todos nos hemos quedado mirando un punto fijo recordando nuestra propia vida. Porque sí, porque parece que es un trabajo sobre esto del reclamo responsable. De si algo te molesta, hacerlo, decirlo claramente y acompañar al otro en que haya un cambio. Si no es como que fue, como que los conflictos son imposibles, la única opción es separarse porque no nos entendemos. Es genial, vamos a dejarlo acá porque quiero abrir los temas que dijiste hacia muchos lugares que ya te voy a ir consultando. Ha sido un honor tener tu opinión, vamos a llamar a Vicky a ver si en algún lugar de su cerebro hizo transferencia con tus palabras sabias, Diego. Muchas gracias. Bueno, chicos, a los dos les mando un beso grande y felicitaciones por el ciclo, como se dice ahora, remodernación. Por el ciclo. Gracias por los consejos, Diego. Te vamos a seguir llamando para entender un poco todo esto. Gracias, doctor. Besos, chau, chau. Chau. ¡Wow! ¡Qué clara que la tiene! ¡Qué clara que la tiene! Nos quedamos todos colgados porque parece que hay que trabajar para esto y... Hay que saber decir. Hay que saber decir, hay que saber pedir. El otro puede hacer esos cambios si lo acompañás. Y también, el no seré feliz pero tengo novio es un paradigma terrible, ¿no? Es como algo que hay que tener, ¿no? Tengo un auto, tengo un DVD, tengo un iPad y tengo un novio. Exactamente. Y bueno, además esto de decir y bancarse la que se venga. Bueno, yo a mí me molesta esto. Bueno, y en los modos del decir, quizás ahí esté, todo se puede decir... De una mejor manera. De una mejor manera. Vicky, ¿estás ahí? Acá estoy. Qué clara que la tenía Diego. No sé si es tan fácil de poner en práctica. ¿Te sirvió? En realidad... Como que yo intenté muchas cosas que dijo Diego, sí, ¿no? El tratar de modificar, tratar de estar sola y todo eso. Por eso había decidido cortar la relación. Pero bueno, será cuestión de seguir insistiendo. Total, fue hace muy poco relativamente que sucedió todo esto, ¿no? Sí, algo por lo que vale la pena mejorarlo, vamos hacia eso. Y si no, sos 24 años. 24 años. Una gran vida activa en Twitter porque te conocemos. Sabemos que van a aparecer otras aventuras para vivir. Vicky, ya nos volvemos a poner en contacto con vos. Espero que todo se solucione de la mejor manera posible y que alguna palabra de las que se han dicho te haya servido. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Vicky. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso. Ah, bueno. Me quedé pensando, fue demasiado profundo. Demasiado profundo. Preferiría un problema más banal a veces. Vicky tenía un problema... Que nos ha pasado a todos. Sí, muy común. Bueno, perfecto. Vamos a ir con un tema que quizás sea el veredicto de todos los casos de consultoría sentimental. Vamos con un tema de The Blossoms que se llama Good Good Loving o Un Buen Amor, que quizás sea lo que todos necesitamos. Simple y sencillamente, A Good Good Loving. I'm feeling hung up and strung up tight. When I just feel like crying, 'cause nothing's satisfying, I know what I gotta get to set me right, baby. All I need is your good loving, baby. That'll pick me up before I come to tears. Wow, hermosa canción. Estamos mezclando soul y cosas hermosas Northern Soul, Rhythm and Blues, Gospel. Un dato interesante, Jimena Bello también es nuestra licenciada, la que solemos llamar. Jimena Bello está de viaje y es más psicoanalista. Y Diego Seinman, que fue nuestro terapeuta que consultamos hoy, es más cognitivo. Entonces estamos tratando de eso, de tener varios puntos de vista, porque ellos saben que si se meten mal, si eligen mal a un terapeuta pueden terminar en cualquier cosa. Nosotros hicimos una selección como de cartilla de obra social de lujo, te lo aseguro. Y tenemos una sección que espero que todos participen, que es básicamente esto. Yo soy actriz, ya lo saben, tengo años de teatro y muchas veces, digo, años de teatro. No, y el escuchar lo que uno dice y lo da por hecho, a veces te hace entender un par de cosas. Entonces, las cosas que les textos o momentos o situaciones que les interesaría que dramatizáramos para tratar de explicarlas o de escucharlas con claridad, pueden enviarnos sus propuestas a nuestras vías de comunicación, que son cuáles. La vía de comunicación en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop, en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com y la línea telefónica al 5272-8799. Si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Y ahora vamos a un clásico en la radiofonía argentina, algo que ha ilustrado grandes momentos de la vida de muchas personas que han seguido radioteatros y novelas. Las nuestras van a ser un poco más ácidas y un poco más cortas. Vamos con esta sección que se llama Radioteatros de la Vida Real. Escuchamos para entender lo que decimos. ¿Qué diríamos si dijéramos la verdad alguna que otra vez? Ay, mi amor, ¿en qué estás pensando? En otra. ¿Te gustó? ¿Terminaste? Bueno, me gustó porque me gusta el sexo más que respirar, pero no siento tu pena y tu saliva sabe a pizza rancia. Ay, ¿cuándo nos vemos de nuevo? Cuando Sol, Catalina, Julieta, Paula, Silvia y Camila no me atiendan o me respondan un mensaje un sábado tipo 5 de la mañana, probablemente te mensajeo y nos vemos, ¿dale? ¿Hubo muchos hombres en tu vida antes que yo? Más de 500, 500, 600, pero lo único que me importa en realidad es mi papá. Bueno, ahí teníamos un par de textos de lo que diríamos si en realidad dijéramos lo que estábamos pensando de verdad. Bueno, lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos. Queremos ideas. Vamos con una canción y después volvemos para cerrar con el mantra, a ver qué entendimos hoy. Porque la idea es que a algún lugar vayamos a rendir algún centro de gestión participativa y nos den un diploma de amor volumen 1. Vamos con una canción, un clásico. Esto es para seguir armando nuestra biblioteca básica de Girl Groups con las Ronettes, producidas por Phil Spector, con un tema que se llama Best Part of Breaking Up, que es claramente la razón por la que muchas veces nos peleamos con nuestras parejas, para poder arreglarnos después. Baby, when we break up from a quarrel or a fight, I can't wait to have you back and hold you all so tight. Tell me why, I wanna know. Tell me why, is it so that the best part of breaking up is when you're making up? Best part of breaking up is when you're making up. But after breaking up, be sure you're making up with me. de radio. Come on, baby. Don't say maybe. Bueno, escuchábamos a las Ronettes y llegamos al final de nuestro programa sin antes hacer este pequeño cierre, como cuando uno vuelve de vivir una aventura fantástica y escribe en su diario íntimo perfumado con Sweet Honesty o con Ane Ane y pones: querido diario, hoy aprendí que quizás es mejor estar sola que tener un novio que no decida si ir al cine o no. También aprendí que la monogamia es un invento de gente para que compremos más cosas en el supermercado y que quizás pueda vivir con tres o cuatro y que eso se llama poliamor. También aprendí que el sexo puede ser muy divertido si pongo una buena canción de fondo. Y también aprendí que el domingo que viene voy a volver a escuchar Villa Cariño a las 23 horas. Lo que concluimos, estuvo increíble la charla con la antropóloga. Sí. Tenemos revelaciones que no sé si vamos a poder asimilar y actuar en consecuencia. En la semana hay que ir pensando. A ver qué par de instituciones vamos a destruir esta semana. Exacto. ¿No? ¿A qué movimiento de nuevo amor nos vamos a sumar? Bueno, decídanlo, no hay fórmula, no hay nada que asegure nada. Cualquier cosa que te haga feliz y no lastime a otro está perfecta. Y todo es posible entre seres humanos si hay ganas. Bueno, muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Cíclope Radio. Muchas gracias, mi coequiper nerd de la vida, Matías Veleda. Gracias, Bimbo. Gracias, Susi Q, por producirnos esta maravilla y traer todos estos catedráticos que a los que les debes pagar, porque si no, no me explico cómo los tenemos. Gracias a Lorenzo Anzuategui, George Mary, sí, a que nos hace esa maravillosa selección de banda sonora para remusicalizarnos la vida. Gracias a Valeria Shapira, que ya debe estar durmiendo, soñando con tapas de Playboy, con ella misma desnuda. Gracias a Cam Cienfuegos, nuestro marinero que nos dio su testimonio. Gracias a Vicky, que fue nuestra consultora sentimental. Gracias a Diego Seigman, que fue nuestro terapeuta consultado. Gracias a la antropóloga. Y gracias a ustedes que están del otro lado. Hoy tuvimos mucha competencia, cabeza a cabeza con la Nata, de quien no voy a hacer comentarios. También estuvimos con Logística de Minita, quien sí le mandamos un beso enorme a mi vida a ella. Parallel World, que también están ahí, los amamos. Y bueno, compartimos horarios, pero nos seguimos amando. Y cerramos con un tema maravilloso, también para la Enciclopedia Básica de Ear Groups, con Martha Reeves and Martha Reeves and the Vandellas, que son uno de los grupos más exitosos de Motown. Desde el 63 al 67 duraron. Y es un grupo que tiene un sonido más rhythm and blues. Y esta canción, Nowhere to Run, es un clásico que espero que guarden en sus corazones hasta el domingo que viene en Villa Cariño. Martha Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run.